¡Ajá! Vaya con ese sabor. Ven nomás. Y yo te pongo a bailar. ¡Ay, ay! Esta negra baila mucho por allá. Con su alegre amargata colora. Esta negra baila mucho por allá. Con su alegre amargata colora. Tienen un color moreno y compay. Y vive con felicidad. Tienen un color moreno y compay. Y vive con felicidad.